Vamos ahora sí al contacto con Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buen día. Buen día, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Ah, bien, bien. Pues estamos tristes. Murió Mario Vergara, un luchador social, un buscador. Así es como en México se ha bautizado a las personas que con sus propios recursos, con sus propios medios, se organizan para buscar familiares desaparecidos y para ayudar a personas que se les desapareció un familiar a encontrarlo, ya sea con vida o los restos de ese familiar. Mario Vergara en Guerrero hizo una labor por todo el país, pero enfocada muy puntualmente en su estado, en Guerrero, hizo una labor fundamental. Y es que, audiencia, Hernán Ángeles, en México, en ciertas regiones del país, las autoridades son el crimen organizado. Tomaron el control de los partidos políticos, tomaron el control de los estados y de las alcaldías, y es básicamente imposible acudir a las autoridades cuando un familiar desaparece, porque son las autoridades parte del crimen organizado que lo desapareció. Estamos hablando en casos como el de Mario, que en 2012 su hermano, un taxista, fue secuestrado para pedir rescate. Como la familia no pudo juntar el rescate, fue desaparecido. Ese es el nivel. Para que se den una idea, en México desaparecen aproximadamente 22 personas por día. Estamos hablando que en los últimos años, más o menos un cálculo muy grueso, porque no hay un cálculo fino, no hay un cálculo muy exacto sobre la cantidad de desaparecidos y desaparecidas, se calcula más o menos 109 mil personas que todavía están desaparecidas, que no sabemos absolutamente nada de esas personas. Y Mario Vergara ayudó muchísimo a muchas familias en el país y en su región, como les digo, particularmente en Guerrero, a encontrar los restos, e incluso a encontrar con vida a familiares. ¿Cómo lo lograba? Bueno, pues desarrollaron toda una red, toda una organización muy bien aceitada de ciudadanos y ciudadanas, que pues a través de, como decimos en México, pitazos, no sé cómo le llaman en Uruguay, que son como tips anónimos, que les decían, mira, busca por aquí, mira, busca por acá. Mario era dueño de un pequeño boliche, un bar, como le decimos en México, un pequeño boliche, como dicen ustedes allá, y comentaba en ocasiones que llegaban algunos parroquianos, tomaban una cerveza y dejaban ahí en la servilleta una nota escrita con información, o iban, jugaban una partida de billar, y en la parte de ahí de los ceniceros dejaban algunos papeles con información. Así es como Mario logró encontrar cientos de restos de desaparecidos y desaparecidas por todo el país. Logró también desarrollar algunas técnicas en el monte, muy artesanales, con varillas y con mecates, que son como pues piolas artesanales, para poder encontrar en dónde estaban las fosas, porque en México, Ángeles, gran audiencia, hay fosas clandestinas, porque hay campos de exterminio que controlan las mafias, que controlan los grupos de narcotraficantes y de delincuentes organizados. Hay campos de exterminio. Entonces, Mario pues lograba, junto con la organización, la red de madres y padres desaparecidos, como los de Ayotzinapa, con los que tuvo mucha relación también, lograba contactar, ubicar en dónde estaban esos campos, y después, bueno, pues iban y hacían toda esta labor artesanal, encontraban de pronto en alguna fosa clandestina 40 cuerpos, y ellos los sacaban, y ellos hacían, ahí colaboró mucho también el grupo forense de argentinos, que tiene mucha experiencia, sí. que vino para México, y que trajo la verdad que mucha de su experiencia, y capacitó a muchas compañeras y compañeros en la búsqueda, en la identificación. Y esta manera en la que ellos, bueno, pues lo hacían sin absolutamente ningún apoyo de ninguna autoridad. Y cuando hablo de ninguna autoridad, me refiero al PAN, con el Partido de Acción Nacional, con Felipe Calderón, al PRI, con Enrique Peña Nieto, y ahora a Morena, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay una política del Estado mexicano, una política asesina, una política criminal, que no ha variado en lo absoluto. Y la delincuencia organizada, como les comento, estos grupos de delincuentes que se dedican al secuestro, a la extorsión, a la violación, al robo, al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de personas, es una industria a la que se dedican de delitos, pues tiene el poder en esas regiones, tiene el poder político, el poder económico, entonces es imposible poder acceder a la autoridad, lo tienen que hacer por su cuenta. Lamentablemente Mario falleció en un accidente en una construcción y lo vamos a extrañar mucho, pero su ejemplo de lucha, de dignidad sigue, y como él siempre decía, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y murió en un accidente trabajando en una planta de reciclaje, dicen. Así es, murió en un accidente lamentable. Ahí tenemos también otra parte, que en México es muy común los accidentes laborales, no hay para nada seguridad en la construcción, es también muy común que en las plantas de reciclaje o en la construcción o en las minas sucedan accidentes y fallezcan los trabajadores. La verdad que una muy mala noticia para todos en México. Era un hombre... un hombre único, Mario. Sí. Y lo se mete en el tema a partir de que él tenía un hermano desaparecido también. Así es, un hermano taxista. Ahí está. Taxista desaparecido, fue secuestrado su hermano y pues no consiguieron juntarlo del rescate y desaparecido. A su hermano no lo han podido encontrar. Claro. Muchos de los desaparecidos en México no solo son temas políticos, sino de narcotráfico, sino sí, también claro, son trabajadores, claro. Trabajadoras que son secuestrados por la delincuencia organizada estos grandes centros que tiene la delincuencia organizada con total impunidad, y son secuestrados, pero secuestran a montones de personas. Es por eso que vivimos esta situación tan terrible en el estado de Guerrero particularmente, porque el estado de Guerrero vive prácticamente la producción de amapola. Y el narcotráfico pues ha impuesto su ley por todo el país y sus formas, y han acaparado absolutamente todos los medios de producción del estado de Guerrero. Entonces, en el estado de Guerrero, como está pasando lamentablemente en muchos lugares de la República, hay que pagar una cuota de dinero al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y si uno no está al día con la cuota, bueno, pues le secuestran a un familiar o le secuestran a uno mismo, y si no consigue la cantidad en ocasiones absurda por el tamaño que piden de recursos, pues simplemente lo desaparecen. Bien, pasamos a otro tema, si te parece. Esto que tiene que ver con el papel que le está dando al Estado López Obrador en el tema ferrocarriles, que hubo una expropiación y veíamos que los que están del lado del negocio, ¿no? Del lado de los empresarios, hablan con mucha dicen que están muy preocupados sobre los intentos de López Obrador de intensificar el papel del Estado en varios sectores. Esto lo dicen los inversionistas. Sí, un sector de los inversionistas, un sector pues altísimamente parasitario. En general son parasitarios, pero Grupo México es altísimamente parasitario. Y Grupo México fue enemigo jurado de López Obrador. Durante la campaña del 2006, Grupo México fue quien financió a Felipe Calderón. Entonces, Andrés Manuel López Obrador le está regresando, le está cobrando las facturas del 2006 en realidad a Grupo México. Eso por un lado, porque hay un sector empresarial con el que el presidente de la República se ha ensañado, porque ese sector empresarial se ensañó con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno y cuando fue candidato en dos ocasiones, fraudes abiertos financiados por Grupo México. Entonces, como decimos en México, si se llevan, que se aguanten. Claro. ¿Verdad? Claro. Si se llevan, que se aguanten. Ahora que aguanten vara, le robaron dos elecciones a López Obrador y le tumbaron muchos candidatos. Eso por un lado. Por otro lado, Grupo México... Cuando se vino la ola de privatizaciones en el país, se hizo de un montón de empresas por toda la República, a precio de regalo, básicamente de remate. Y en los últimos 35 años, la verdad es que no las han puesto a producir. Ahí están las vías tiradas, claro. Las vías del tren en toda la región sur-sureste del país. Grupo México no tiene ni siquiera ni la capacidad ni las ganas. Simplemente pretendían especular con más o menos son 120 kilómetros de vía férrea, que en este momento para el proyecto del Tren Maya y para el proyecto transnacional que tiene también los Estados Unidos, le sirven mucho a otro sector y otro grupo de oligarcas. Entonces, hay un grupo de oligarcas que está con López Obrador, que necesita ese sector, y que en este momento, bueno, pues se ponen de acuerdo y empujan a esta nacionalización para que sean las Fuerzas Armadas, a través de sus empresas que están generando, ya tenían las Fuerzas Armadas, esto no es nuevo, ya tenían algunas empresas, que sean las Fuerzas Armadas a través de algunas de sus empresas las que manejen esta vía férrea, y de esa manera pues el gobierno pueda tener recursos. Y es que, Ángeles, Hernán Audiencia, cuando la ola de privatizaciones se privatizó tanto, tanto, tanto, y tan a lo tarugo, como decimos en México, que en este momento cualquier proyecto, incluso de algunos de estos oligarcas y proyectos que vienen desde el norte, desde los Estados Unidos, son inviables porque están en manos de muchos de estos parásitos. Entonces, si los Estados Unidos pretenden este tren que conecte con toda Centroamérica y que pase por toda esta región rica en petróleo, pues necesitan por fuerza ese tramo, esos tramos ferroviarios, pero en el medio hay un grupo empresarial exageradamente parasitario que está poniendo condiciones de juego exageradamente ridículas, y otro sector de oligarcas, pues simplemente aliados al presidente de la República, lo sacan del juego. Esa es básicamente lo que está sucediendo. Las Fuerzas Armadas van a ser las dueñas de esos tramos, los van a concesionar a una de las empresas que ellos tienen, que van a trabajar con contratos con empresas privadas para transportar las mercaderías que van a ir directamente pues desde Centroamérica, pasando por México, hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Grupo México, la verdad es que tuvo la oportunidad empresarial grande, pero sus capitanes del Grupo México pues simplemente son, como decimos en México, unos juniors parasitarios que como empresarios pues nunca vieron esa gran oportunidad, y en este momento el presidente de la República le regresa los agravios que le cometieron hace algunos años y les expropia esto. ¿Para beneficio de quién? En primer lugar, de una política geoestratégica de los Estados Unidos, para quedar en manos de algunas de las empresas de las Fuerzas Armadas. El gobierno va a tener algunos recursos y va a poder echar a andar ese proyecto, que en el contexto geopolítico es un proyecto impuesto por los Estados Unidos. Grupo México, ahora sí que, como decimos, se ahogó solito, se ahorcó solito. Muy bien. Dejamos por acá, si no hay nada que quieras agregarnos en el cierre esta semana, Eduardo. No, dejamos por acá, pues ustedes ya tienen técnico, ¿no? Ya tienen nuevo cierto técnico de la selección. Pero estaba pensando que teníamos que preguntarte por la sub-20, que ayer ganó 4-0, que sé que vos siempre estás apostando a los más jóvenes, pero está lo de Bielsa, claro. Sí, ya tienen técnico, un técnico. El loco Bielsa. Sí, en el papel pinta muy bien, no sí. Ha tenido grandes resultados, pero es muy respetado en el ambiente. Vamos a ver, ojalá que la selección uruguaya, con estos jóvenes, que incorpore a estos jóvenes, porque si van a seguir con algunos de los viejitos que tienen y que son históricos, pero ya están grandecitos, son históricos y nadie les va a quitar eso nunca, pero claro, tienen ya que empezar a incorporar a estos muchachos que realmente sí, claro, juegan. Él dijo que tienen que probar. Que no van a estar por jóvenes, los que estén sean los que... Los mejores. Que den la razón por la cual sustituyen al veterano. Y tienen, bueno, que mostrar. Porque juegan muy bien y porque están muy jóvenes. Seguro. Claro. esa es la verdad. ¿A qué edad fue campeón del mundo en Mbappé? ¿A los 18, 19 años? Claro. Sí, claro. El francés. Claro. ¿Y a qué edad fue campeón del mundo Pelé? No puede ser a los 35. Y digo, juegan muy bien estos muchachos, pero bueno, ahí hay también algunas, algunas cosas muy amarradas, ¿no? En la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y gente ya con mucho renombre y mucho dinero detrás de ellos que sí, vamos a ver, pero ojalá si lo dejan dirigir tranquilo, sí, vamos a ver. Sí, sobre todo eso. Capacidad tiene el hombre. Sí, no, sí, lo ha comprobado. Sin duda. Capacidad tiene, y Uruguay en este momento tiene una generación de jugadores jóvenes que ha demostrado, lo demostraron en la eliminatoria, lo están demostrando ahora, con mucha capacidad, con mucho talento. Si ya con eso no llegamos por lo menos a semifinales, ya no sé qué hacemos. Sí, hermano. Claro. Ya no sé qué hacemos. Vamos a ver con Inglaterra ahora cómo nos va. Los ingleses no son nada. Los ingleses no son absolutamente nada. Ellos y su nuevo rey horrible, que se vayan lejos. Ah, por favor, no me acordaba más del rey. Bueno, arranca otra etapa del mexicano uruguayo, atenti. Sí. Eduardo, nos reencontramos la semana que viene. La parte futbolística. Sí, claro. Sí, nos reencontramos la semana que viene. Y una última de fútbol. Muy contento porque las Chivas, no soy muy fanático de las Chivas, pero eliminaron al América. Y siempre que el equipo América, el equipo de Televisa, es eliminado de fea manera, uno tiene que celebrar. La hay que festejar. Hay que festejar que el equipo de Televisa fue eliminado de las semifinales del fútbol mexicano. Eso siempre es motivo de celebración. Mucha felicidad. Un abrazo grande. Abrazo. Toca a la final llegó Tigres. Rápidamente les digo, a la final llegó Tigres. Tigres. Dirigido por un uruguayo, Robert Dante Siboldi. Por ahí lo conoces, Hernán. Siboldi, claro. Fue un arquerazo. Sí, claro. Fue de la selección también en su momento. Sí. Y ahora llegó a la final con Tigres. Final va a ser Tigres Chivas. Voy por Tigres. El mexicano más uruguayo que hay en el mundo. Eduardo, abrazo grande. Gracias. Abrazo. Abrazo, saludos. Chao, chao.